¿Qué pasó? Se te olvidó mi nombre, o ya quizás yo no te importo más. Te conozco bien, tus ojos no responden, estás indiferente y me hace mal. Si nuestro amor no da más, así como se fue otro vendrá. Si nuestro amor no da más, así como se fue otro vendrá. Si nos acabó tu amor, te quedan las caricias que grabé en tu piel. Si las acabó tu amor, me quedo con la fuerza de poder tener a quien querer. Si las acabó tu amor, me quedan las caricias que grabé en tu piel. Amándote a bailar, chicos. Radio Suquilla. ¡Ah, fiesta, baila! ¡Ah, mucha fiesta! Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. ¡Rápida! ¡Nene! ¿Cómo pueden olvidar las pitufas? Si nuestro amor no da más, así como se...